Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos. Esto es Bio Channel con su programa Lecciones de la Biblia. Nuestro tema de hoy es tiempo para encontrar el equilibrio. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 3. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, «Tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado». Pero él les dijo, «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre?». El tema de hoy es muy importante para esto del tiempo sagrado de Dios del séptimo día de la semana. Equilibrio. El equilibrio es un punto que demuestra nuestra madurez en nuestra actuación de las cosas. Ese día era sábado y los discípulos agarraron unas espigas, las frotaron en la mano, se comieron los granitos, tal vez de trigo, y la ley farisaica, noten que estoy diciendo la ley farisaica, no la ley de Dios, decía que eso era un pecado hacerlo en sábado. ¿Qué dijo Jesús? Les dio un ejemplo de cómo David había llegado un día con hambre con sus hombres y se comieron los panes de la proposición que solo podían comer los sacerdotes. Equilibrio, equilibrio en las cosas. Les cuento que la misma ley farisaica decía lo siguiente: tú no te puedes alimentar un día, estirar la mano y tomar un fruto de un árbol porque estás cosechando, estás haciendo un trabajo, no puedes satisfacer tu hambre. Si ese día tú estás enfermo, tienes que quedarte ahí esperando que te llegue una medicina otro día porque hoy es sábado. Equilibrio. La misma ley farisaica decía que si se le caía una oveja o un burro en el sábado en un hoyo, usted podía ir y traer un convite de amigos y rescatarlos. Cuando quebramos la ley de Dios y no tenemos equilibrio, llegamos a cosas absurdas. Las curaciones de Cristo en sábado y este acto no es una violación del sábado. ¿Qué es lo que está queriendo decir Cristo aquí? Equilibrio. Tengamos mucho cuidado en el equilibrio de ese día. El versículo dice, hoy no cocinen, hoy no prendan fuego. Hay que tener cuidado en qué tiempo decía que no cocinen y no prendan fuego. Pero Dios no pretende que tú comas todos los sábados un almuerzo frío y desabrido. Equilibrio. Ahora, yo sé que nos estamos preguntando, Daniel, entonces, ¿cuál es el equilibrio? Punto número uno. Ese no es un día que me pertenece. Ese no es un día mío. Hay muchos conceptos que circulan alrededor de él que esta semana estamos repasando, que lo hacen muy especial y muy importante porque Dios lo eligió. Pero por encima del concepto es un día para mi relación con Dios. Entonces, ¿qué hago? El punto clave es, haz el bien. Cuando a Cristo lo criticaron por sus sanamientos en sábado, respondía, este día es lícito, es legal, es apegado a la ley, hacer el bien. Todo aquello que vaya en bien de mi vecino y de otro, es lícito en ese día para agradar a Dios. Muchos han llevado conceptos a los extremos, otros los han liberalizado tanto que se volvió un día trivial. No. Solamente la relación con Dios, el ver lo que la Biblia dice, el observar lo que Jesús hacía, nos podrá dar lo que la palabra de hoy tiene como objetivo para el santo día de reposo. Es un día para vivir en equilibrio. Además, todo anda buscando armonía y equilibrio en conceptos extraños de cuestiones orientales. No, yo encuentro mi equilibrio en Jesús cuando Él viene. Yo ceso de hacer todo lo que tengo, camino con él 24 horas, me lleva en sus brazos, me da un abrazo de 24 horas que me carga para toda la semana. Vive en equilibrio con el Señor, cuidando el santo sábado como Él lo vivió. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.